Capítulo sexto. Keslame kiest, edle korski paratre. Renan. En el precedente capítulo hemos constatado la existencia de los fluidos. En el presente trataremos de demostrar la relación que media entre los mismos fluidos y ese potencial desconocido, que comúnmente se designa con el nombre de alma. Dedicaremos principalmente nuestra atención a la observación y al análisis de los fenómenos magnéticos, por ser los que más revelan la realidad de un principio inteligente, independiente de las funciones orgánicas. Al tratar de un tema tan trascendental, cual es este de la existencia del alma humana, no es posible limitarse al simple estudio experimental, porque aunque nosotros queríamos dirigir nuestras investigaciones en un sentido más positivo que el de la metafísica, no podemos sin embargo prescindir en absoluto de los argumentos que la razón pueda indicarnos como válidos y lógicos para el esclarecimiento y desenvolvimiento de nuestra tesis, porque no se encierra en la experimentación el conocimiento de todas las leyes que rigen el universo. El método experimental científico puede determinar cuáles son los fenómenos y las cosas que se constatan, pero no puede explicarnos su causa o su esencia. Es un poderoso auxiliar de la ciencia, pero no crea nada. Se limita a la constatación de hechos, para deducir o formular hipótesis que nos conducen a su vez a nuevas constataciones prácticas. La razón puede equivocarse, pero de la discusión de los argumentos formulados por ella se origina la discusión y de esta brota la luz. Los hechos que constatamos por medio de nuestros sentidos, son los que nos inspiran nuestros juicios, porque la observación que los examina y enlaza, deduce de ellos consecuencias lógicas que son sus leyes. No tenemos pues que olvidar que la ciencia presenta los hechos y la razón es la que, apoyándose sobre ellos, tiende a deducir las consecuencias que esos hechos entrañan. Es necesario al tratar el alma, valerse de los hechos comprobados sin excluir el examen de sus consecuencias. Pero aceptando únicamente como base, hechos comprobados por la observación práctica y por el análisis científico. Siguiendo el método experimental de los positivistas, lejos de llegar a las conclusiones a que llegaron ellos, se adquiere la convicción de que la teoría materialista pura, está por sus mismas armas mortalmente herida. Todos los pueblos de la Tierra, en todos los tiempos, han abrigado la creencia de la existencia del alma y de su inmortalidad. Desde los antiguos sabios egipcios y caldeas hasta el moderno salvaje de la Nueva Zelandia. Desde el esquimal al fueguino. Aunque diversa en los detalles, esa creencia, en su esencia, es universal. Y aunque científicamente no pueda considerarse este hecho como una prueba positiva de que tal creencia es fundada y realmente exacta, sin embargo, ese mismo carácter de universalidad que la acompaña, no deja de conferirle una gran importancia. El hecho de que hombres de tan elevada inteligencia cuales fueron Platón, Sócrates, San Pablo, Marco Aurelio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Dante, Víctor Hugo, hayan firmemente creído en la existencia y en la inmortalidad del alma, aunque otra cosa no probara, por lo menos demostraría que esa creencia es la más racional y lógica, y por consiguiente la más aceptable. No faltaron algunos filósofos ateos, pero además de formar una insignificante minoría y de no poderse comparar en saber a los que acabamos de nombrar y a muchísimos otros que omitimos, las ideas expuestas por los que negaron el alma, no encontraron nunca eco en ninguna raza, ni en ninguna época, ni lograron echar raíces en la naturaleza humana, porque instintivamente tiene esta la intuición del error de tales teorías. Lo dicho hasta ahora no es una prueba absoluta de la realidad del alma, porque se podría objetar que tenemos en la historia 100 ejemplos de teorías contrarias a la sostenida por la generalidad, y que, a pesar de la mayoría contraria, resultaron luego exactas. Pero si hemos apelado al parecer de esos grandes hombres, solo lo hicimos para llegar a la conclusión de que en este caso los hechos han venido a comprobar la exactitud de sus teorías. No hay sin embargo que olvidar que la ciencia experimental tiene sus límites, y que existen verdades que la razón considera inatacables, a pesar de que el método científico no posea aún medios adecuados de comprobación. La ciencia ha llegado a saber muchas cosas, pero aún dista mucho de saberlo y explicarlo todo. Ella no puede apartar la trascendental cuestión de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma y de ninguna manera puede suprimirla con la negativa. Dejando ahora aparte la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, creencia que como lo demostramos al principio de esta obra, fue universal y de todo tiempo, volveremos al argumento que nos hemos fijado, es decir, a la demostración de la existencia del alma en el hombre, sin alejarnos del método positivista experimental, para valernos de las mismas armas con que los materialistas pretendieron combatirla. Leibniz decía: Nosotros sabemos, nosotros sentimos que somos eternos. Y rectificaba el aforismo de que nada llegaba al espíritu sino por medio de la materia, añadiendo. A menos que no sea el espíritu mismo. Ni il est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu, ni si ipse intellectu. La inteligencia no percibe nada sin los sentidos a no ser a ella misma. Esto dijo Leibniz apoyado sobre los argumentos que le presentaba la razón. Y la ciencia vino después a ratificar la verdad de su aserción, como lo prueban los hechos que vamos a relatar y las apreciaciones que los mismos sugirieron a los sabios que los observaron. El ilustre doctor Belpeau, asombrado por los fenómenos que había podido observar en varios casos de anestesia provocada por el cloroformo o el éter, sobre enfermos que habían sido por él operados, exclama. ¡Qué manantial fecundo para la psicología y la fisiología vienen a ser esos hechos que llegan hasta separar el espíritu de la materia y la inteligencia del cuerpo! Buisson deduciendo de los mismos fenómenos las mismas consecuencias lógicas, añadía. Si algo existe que pueda demostrar la independencia del yo, es sin duda alguna la prueba que nos ofrecen los pacientes sometidos a la acción del éter, en los cuales las facultades intelectuales resisten en ese estado a la acción de los agentes anestésicos. En los siguientes términos se expresa de Dillot al tratar de la misma cuestión. Las carnes pueden ser torturadas, el paciente no se apercibe de ello. Su espíritu anda vagando por regiones desconocidas y recorriendo grandes distancias. Otras veces el paciente se abandona a éxtasis y en sueños, muy a menudo acompañados de un vivísimo sentimiento de bienestar y felicidad. Hemos hecho conocer la opinión que a estos tres médicos inspiraron los fenómenos anestésicos y nos parece ahora conveniente dar a conocer algunos, para que el lector se dé bien cuenta que en realidad no sería lógicamente posible pronunciarse de otro modo a la vista de tales hechos. Lo que relatamos ahora es un experimento hecho por el doctor Baraduc, y referido por él mismo en su última obra La Meumaine. B. X puede ser dormida tan profundamente que la sugestión consigue suprimir su personalidad actual. Ella la pierde al mismo tiempo que toda sensación sensitiva. Sensual. La sensibilidad exterior de la piel es aniquilada a la par que la sensibilidad íntima del alma sensible. La percepción de su personalidad corporal desaparece como la de su vitalidad instintiva. Solo existe entre ella y yo la comunicación magnética, la persistencia de un ego superior y la conciencia de ese ego. A mis preguntas. ¿Sois? Contesta. Soy. ¿Quién? No lo sé. Sé que existo. ¿Cómo sois? Una bola de luz en la oscuridad. Es suficiente despertar la personalidad del yo actual, el instinto de su alma sensible y la sensibilidad cutánea, para que me X vuelva al conocimiento de su ser actual, de su personalidad corporal actual, con todas las relaciones del mundo periesférico, nombre, dirección, etc., que habían desaparecido al mismo tiempo que se había inhibido su alma instintiva corporal, mientras que su ser tenía la noción de su propia existencia y de su forma animo psíquica. Lo que Baraduc denomina alma sensible no es sino el fluido vital y lo que nosotros queremos probar como realmente existente, es lo que él llama el ego superior, y por cierto que el experimento que acabamos de relatar es una conformación de su realidad. Estaba pues en lo cierto Leibniz cuando decía, el alma espiritual del hombre, se reconoce ella misma, como una entidad, indivisible, como una fuerza que engendra una serie indefinida de hechos. Sin embargo, no nos parece superfluo abundar en la exposición de hechos que prácticamente comprueban la realidad de tan importantísima teoría. Es un hecho perfectamente constatado que el éter, el cloroformo, el magnetismo, apagan momentáneamente la vitalidad sensoria dejando en libertad a la inteligencia, lo cual demuestra a la evidencia que las facultades intelectuales, el alma, no están sujetas ni dependen del sistema nervioso. No hay estado alguno más parecido a la muerte que aquel en que se halla el paciente sometido a la acción de un anestésico. En las más crueles operaciones no experimenta ni dolor ni sensación alguna. La vida de relación está suspendida, los nervios ya no funcionan, el cuerpo es un cadáver. Y sin embargo, como lo demuestran los hechos que vamos a relatar, el alma continúa gozando de sus facultades, continúa activa, aunque sus órganos de manifestación queden inactivos y no respondan ya a su dirección. El caso siguiente comprueba lo que acabamos de decir, y es digno de atención por la analogía de las sensaciones que existe entre el sujeto magnetizado del doctor Baraduc y el paciente anestesiado a que nos referimos. Copiamos del periódico inglés de Chemist and Drugist en su número del 15 de marzo de 1874, el cual lo toma del British Journal of Dental Science. El operado es precisamente un practicante, Mr. James Richardson LDC, el cual describe a alta manera sus sensaciones. Me vi obligado a sufrir una operación dolorosa y para ello deseé someterme a la inhalación del gas oxigonítrico. Yo lo había administrado muchas veces y al oír el modo incoherente como se expresaban los mismos pacientes acerca de las sensaciones que experimentaban durante su estado anestésico, esperé poder definir algo sobre el particular. Y digo esperé, porque ciertamente no es posible definir cuáles sean los efectos de la acción del gas sobre un individuo, hasta tanto que haya pasado por sí mismo. Como no dudo que su influencia puede ser distinta, según las condiciones particulares de las personas a quienes se aplique, y siendo esta cuestión de sumo interés para nosotros, creo que vale la pena que se estudie como todo lo concerniente a este asunto. Estuve bien asistido. Dos doctores del Real Colegio de Cirujanos y el encargado de la anestesia estaban situados tras de mí, de modo que solo pude ver la cara a este último cuando se inclinó hacia mí con el aparato. A los otros dos no llegué a verles. Estoy seguro de ello. Yo estaba sereno, y en cuanto el aparato estuvo colocado convenientemente, tuve la firme resolución de recibir el gas. Tenía los ojos abiertos y fijos en la pared, que estaba algo apartada. Les oí decir recibe el gas libremente. Estas fueron las últimas palabras que pude percibir. Primero sentí pesadez en los párpados. Luego se cerraron. Entonces me pareció encontrarme en otra atmósfera diferente de la normal, no desagradable, semejante a la de un invernadero cuya temperatura fuese la de los trópicos. No experimenté esa sensación de opresión o sofocación de que tanto se ha hablado. Lo único que sentí, fue ese cambio de atmósfera que me pareció suave y vaporosa. Al mismo tiempo, percibí como un zumbido que comparo al que debe sentirse al penetrar bajo las aguas con la campana de los buzos, aunque no tan violento. Enseguida vi como una luz de color violado, de regular tamaño, que se movía de una manera extraña, extra, terrestre y vertiginosa. Esta luz subía y me parecía que yo la seguía en su ascensión. Llevado de un modo particular subí con ella hasta elevarme a una gran altura. Percibía siempre el mismo zumbido. Por último, la luz en que estaba fija toda mi atención se detuvo. El zumbido cesó. La altura en que nos hallábamos me pareció inmensa. Dediqué toda mi atención al ruido que percibía y al movimiento de la luz. La atmósfera había perdido para mí todo lo que pudiera tener de extraña. Un cambio particular se había verificado en mi ser. Yo era, como si dijéramos otra persona. Podía ver y examinar todo mi cuerpo, que se hallaba en un estado parecido al de la catalepsia. Y del mismo modo que en un día sereno se puede oír desde una gran altura una conversación que tiene lugar en la orilla del mar, sin poder distinguir a los interlocutores, asimismo yo percibía un murmullo extraño y oía una voz que parecía explicar algo a los demás, concerniente a mi individualidad corporal. No comprendía lo que se decía, pero estaba seguro que se hablaba de mí, y que allí había otras personas. Y gradualmente crecía mi convencimiento que me hallaba inerme y que algo se estaba haciendo conmigo. Una calma sepulcral tuvo lugar después. El murmullo cesó por completo. Miré atentamente y pude ver a aquellas personas, que inclinada la cabeza, me miraban detenidamente, o más bien dicho, miraban mi cuerpo. Por más que yo sea muy sensible en mi estado normal, no sentí el dolor que la operación debía ocasionarme. El operador me hirió dos veces y en dos partes distintas. Y a pesar de no sentir la menor punzada, sabía que el tumor había sido abierto. Solamente cuando le exprimieron para vaciar completamente la cavidad, sentí una sensación dolorosa y me quejé, o por lo menos, me lo pareció. Luego comprendí que la operación estaba terminada, mas al querer demostrar mi agradecimiento, me apercibí que no podía hablar ni menos moverme. Enseguida volví a oír el mismo zumbido de antes. La luz que había estado fija sobre mi cabeza, empezó a descender y yo con ella. Las voces se iban aproximando, gradualmente las oía más distintas y por fin, la luz desapareció, el zumbido se extinguió, abrí los ojos y con el corazón lleno de agradecimiento, estreché la mano a todos los allí presentes y exclamé con todas mis fuerzas. Gracias, Dios mío, gracias. A lo cual me contestaron que la operación se había llevado a cabo felizmente. Lo sé todo, les repliqué, sé que está terminada. Les pregunté si me había quejado cuando me exprimieron el tumor y oí con sorpresa, que no tan solo no me había quejado durante toda la operación ni exhalado el menor suspiro, sino que tampoco había hecho movimiento alguno. Aspiré unos 16 litros de gas, y desde que empezó a funcionar el aparato hasta que volví en mí, transcurrieron 70 segundos. En el caso que acabamos de relatar, queda a la evidencia demostrado que el alma, principio espiritual o potencial intelectual, no depende del cuerpo en absoluto, puesto que mientras éste pierde todas sus funciones, aquella sigue gozando de sus facultades. La objeción que podría presentarse, de que los anestésicos suprimen la acción nerviosa sin entorpecer la facultad intelectual, no serviría sino a confirmar aún más, que ésta no necesita del concurso de aquella para seguir funcionando. Además, hay otro dato de gran valor en el hecho que acabamos de exponer. Consiste, como ya lo hemos dicho, en la analogía que presenta con el relatado por Baraduc y que tuvo lugar con muchos años de intervalo. Nos referimos a la tan análoga afirmación en ambos casos de la hipnotizada y del anestesiado. Ambos declaran que ven una luz en el espacio, que se sienten hacer parte de esta luz, que no parece formar ya parte del organismo material. Hasta hace poco, hubiera pedido objetarse, que esos individuos no han visto nada, que sufrieron una alucinación, que han querido hacer hablar de sí o que se han querido divertir a expensas de la credulidad humana, y no hubiéramos en verdad sabido cómo responder victoriosamente a semejantes objeciones. Pero, actualmente, podemos rechazar la objeción sin riesgo de equivocarnos. La ciencia experimental ha ratificado la verdad y realidad de lo que antes no tenía otro apoyo sino la simple autoridad de una declaración personal. Las fotografías o iconografías conseguidas por Baraduc demuestran gráficamente que no ha podido ser ilusión lo relatado por M. X y Mr. Richardson. El célebre naturalista Pictet así describe los efectos producidos en él por el protóxido de azufre. Entré en un estado de calma que casi se parecía a un desvanecimiento, pero muy agradable. En lugar de buscar la acción muscular, cualquier movimiento me repugnaba. Experimentaba, de un modo exaltado, el solo sentimiento de la existencia y no deseaba nada. Es evidente que no depende de la acción muscular o nerviosa la manifestación íntima de la vida espiritual. Parece más bien que cuanto más se debilita la una, más se acentúa la acción de la otra, puesto que la inteligencia se despeja, se exalta y conserva el recuerdo de todo lo acontecido durante la más profunda anestesia. Los mismos fenómenos observados en individuos anestesiados por el éter, el cloroformo, etc. se han constatado en sujetos magnetizados, dándose también el caso de que mientras los doctores estaban operando al paciente, este conversaba tranquilamente con el magnetizador. Este hecho está comprobado por el doctor Kasai-Ignac, quien, refiriéndose a lo dicho por algunos operados en estado anestésico, dice: «Les parece no encontrarse en su lecho, creen hallarse, literalmente en el aire». Muchos otros casos, perfectamente constatados por hombres de ciencia, claramente demuestran la independencia que existe entre las facultades intelectuales y las físicas. Entre el potencial intelectual y el funcional, es decir, entre alma y el cuerpo, para expresarnos de un más explícito y más conforme a nuestras apreciaciones. Después de estos fenómenos, que ponen de relieve la independencia del alma, creemos conveniente pasar a relatar otros de índole diferente, aunque idénticos en el principio o el fondo. Los que, no encontrando explicación científica a los fenómenos de transmisión del pensamiento de visión sin la ayuda del nervio óptico, de vista de distancia o a través de cuerpos opacos, de predicción de hechos futuros, de pérdida absoluta de la sensibilidad física sin supresión de la memoria, han pretendido explicar hechos reales, con las banales definiciones consagradas por la ignorancia, como la de exaltación cerebral, de excitación nerviosa, etc., lejos de contribuir a la dilucidación de tan importantísima cuestión, contrarían su solución. Tendrían que empezar por explicarnos de qué modo se produce esta excitación nerviosa, cuando justamente los nervios se encuentran inactivos. Buechner dice que la causa de la pérdida de los sentidos y del sentimiento, es la pérdida de parte de la sustancia grasosa de la masa nerviosa bajo la acción de los anestésicos. ¿Cómo podría haber excitación en ese estado? Y concedida la excitación, ¿cómo podría explicarse que la barba o el codo se sustituyan a los nervios ópticos y vean? Este misterioso fenómeno ha sido repetidas veces constatado por los magnetizadores más célebres y últimamente el célebre Lombroso, en un escrito suyo que lleva el título El espiritismo y la psiquiatría, publicado en Turín en fecha 12 de marzo de 1892, declara haber presenciado el fenómeno de transposición de los sentidos. No puede, pues, ponerse en duda la realidad del fenómeno que demuestra que los sentidos no son absolutamente necesarios para ver o oír, durante ciertos estados de histerismo o de acción magnética. Sin embargo, el profesor lo explica por la excitación nerviosa. Curiosa explicación. ¿Pero quién es el que lee, puesto que el ojo no es? Es el cerebro, se contesta. Aceptemos por un momento la suposición, pero hagamos constar nuevamente que no son los nervios los conductores indispensables de las sensaciones, ni son ellos los factores indispensables de toda manifestación sensual, puesto que puede suprimirse su acción persistiendo la inteligencia. Lo que prueba que ella procede de un principio independiente. Nos parece del caso recordar la justa apreciación que al respecto hacía, ya en el siglo V, el filósofo Synesius. Los sentidos, decía, son los instrumentos y los medios de las sensaciones, pero el sentimiento y la percepción de estas, pertenecen solamente a la inteligencia, porque durante el sueño distinguimos los colores, percibimos los sonidos, sentimos los efectos del tacto, etc., mientras que los sentidos reposan sin coadyuvar a ello en nada, y hasta creo que esta manera de sentir y de percibir, tiene algo de mucho más delicado. A lo dicho y como explicación de los fenómenos que relatamos, añadiremos que a nuestro humilde juicio, cuando todos los sentidos orgánicos están en actividad, en plena posesión de sus facultades, el alma o potencial espiritual se vale de ellos y no percibe y siente sino por conducto de los mismos. Pero cuando la sensibilidad está inactiva, se han suspendido sus funciones como sucede en los casos de anestesia provocada por el éter, el cloroformo, el óxido nítrico o por el magnetismo, entonces ese potencial o alma, germen de todas las facultades y surgente de todas las sensaciones, sigue evolucionando y seguiría actuando sirviéndose de sus facultades extra, orgánicas, si la separación fuera llevada tan lejos que se rompiera el lazo fluídico existente en la dualidad humana. Pero pasemos ya a la relación de un hecho, que más que nuestras teorías, comprueba la independencia del principio espiritual o intelectual, alma o potencial, como se le quiera llamar, cuyo poder superior se pone de manifiesto cuando se halla en condiciones de no tener que valerse de los sentidos. El caso que vamos a citar, lo tomamos de la obra de M.C. Chardelles Aires y Psychologie Physiologique, y está también expuesto en el libro de Arnaldo Mateos Estudios sobre el alma. El doctor Chapelain magnetizó a una señora, excelente sonámbula, para consultarla respecto a una grave enfermedad que padecía la madre de la misma. La contestación, fue, que todos los humores estaban alterados, que había un derrame de líquido en el lado derecho del pecho, así como un poco de agua en la envoltura del corazón, el pericardio. Que el hígado estaba descolorado o blanqueado en su superficie. Dentro de 2 días, añadió, mi madre habrá muerto, a pesar de cuanto pueda hacérsele. Al día siguiente, el doctor Chapelain encontró a la enferma en un estado gravísimo, reconociendo que la triste profecía de la sonámbula empezaba a cumplirse. Los pies y piernas presentaban un edema bastante considerable, la respiración era difícil y con frecuencia interrumpida por una tos pequeña y seca. Magnetizada nuevamente la sonámbula, dijo: mi madre está muy débil desde hace algunos días. No vive más que por el magnetismo que la sostiene artificialmente, le falta la vida. ¿Creéis que puede sostenerse la vida de vuestra madre? Preguntó el doctor Chapelain. No. Su vida se extinguirá mañana por la mañana, sin agonía, sin sufrimiento. ¿Cuáles son las partes enfermas? El pulmón derecho está retraído, encogido sobre sí mismo. Está rodeado de una membrana que tiene un aspecto como la cola, y se halla bañado en mucha agua que hay allí. Pero es sobre todo de ahí, añadió la sonámbula señalando el ángulo inferior del omóplato, que mi madre sufre. El pulmón derecho no respira, está muerto. El izquierdo está sano y es solo por él que vive mi madre. Hay un poco de agua en la tela que envuelve el corazón, el pericardio. ¿En qué estado se encuentran los órganos del vientre? El estómago e intestinos me parecen estar sanos. El hígado blanco y descolorido en su superficie. La enferma, en efecto, falleció a las 7 de la mañana del día siguiente, según había predicho la sonámbula. Tanto el doctor Cloquet, que también asistía a la enferma, como Chapelain, desearon ver si la autopsia pondría de manifiesto las lesiones que había indicado la sonámbula, lo que fue concedido por la familia. M. Moreau, secretario de la sección de cirugía de la Academia, y el doctor Droussard, fueron llamados como testigos. La autopsia la hizo el doctor Cloquet, ayudado por los señores Chapelain y Palloux. Más antes, los asistentes desearon oír de boca de la misma sonámbula la descripción del estado interior del cadáver y aunque era algo duro magnetizar a la hija ante el cadáver de su madre, no obstante, Chapelain consintió. No intentaré describir, dice el autor que traducimos, aquella escena de ternura y de piedad filial. El doctor Chapelain procuró calmarla, y habiendo deseado a los médicos allí reunidos que dijera lo que veía en el cuerpo de Madame Claudine, la sonámbula repitió con voz firme y sin vacilar, lo que había dicho ya anteriormente a los señores Cloquet y Chapelain. Habiéndola hecho retirar a una sala inmediata mientras se verificaba la abertura del cadáver, la joven todavía en estado sonámbulo, seguía a través de las paredes la mano del operador armada del escalpelo, relatando a los que con ella estaban, cuanto en la otra habitación sucedía. «¿Por qué hacen la incisión en el pecho?», dijo una vez, «cuando el derrame líquido se encuentra en el lado derecho». Las indicaciones dadas por la sonámbula fueron del todo confirmadas por la autopsia, según consta en el certificado que libraron los médicos que procedieron a ella y los que la presenciaron. No lo insertamos a continuación por creerlo de todo punto innecesario. Después de la presente relación, valiéndonos de las mismas palabras de que se sirve Arnaldo Mateos, haremos observar que aquí hay cuando menos un doble fenómeno. El de la previsión y el de la visión a través de los cuerpos opacos. La sonámbula no tan solo ve las lesiones internas existentes en la enferma, sino que no pierde un detalle de la autopsia que sigue paso a paso, sin que le sea obstáculo la pared que la separa del sitio en que aquella tenía lugar. Tenemos además en la historia muchos otros casos, entre los que se cuenta el de la célebre predicción de Cazote, que en otro libro nuestro hemos detalladamente referido, el otro de Jacobo de Molay, gran maestro de los templarios, que al subir a la hoguera, predijo la muerte dentro del año al Papa Clemente V y al rey de Francia, Felipe el Hermoso. Casos que como muchos otros revelan facultades que la mayor o más extremada exaltación cerebral o excitación nerviosa, no llegarían por cierto a explicar, como tampoco aún no se conoce el porqué de los fenómenos magnéticos ni a qué ley obedecen. Los que opinan que no existe el alma como entidad independiente y solo consideran sus más elevadas manifestaciones como un resultado de la marcha más o menos perfecta del mecanismo orgánico, tendrían que dar algunas explicaciones algo más claras a los que se interesan en el estudio de tan importante cuestión. Conseguirían así, hacerse comprender mejor de aquellos que no poseen el profundo saber y la autoridad científica de los Buchner, Moleschott, Lombroso, Schopenhauer y otros ilustres de cuyo talento y erudición nosotros estamos muy por debajo. Nos dicen o nos dejan suponer, que el cerebro segrega a las ideas y los sentimientos, del mismo modo que se operan las segregaciones que operan la digestión. Es decir que, así como una perfecta función estomacal y una buena asimilación, produce esas personas tan fuertes y rozagantes que satisfechas pasean su embon point, así una perfecta segregación cerebral químicamente a individuos tales como Platón, César, Dante, Miguel Ángel, Pascal, Newton, Napoleón, Edison, Gladstone, Bismarck, etc., dependiendo probablemente la diferencia existente entre César y Newton o entre Pascal y Bismarck de una alteración química o mecánica. En verdad mucho cuesta creer que de buena fe se consideren tales las causas del talento o de la virtud. Por otra parte, no puede científicamente comprobarse la infalibilidad de la doctrina que con Buchner define. El alma un producto de la actividad material y el espíritu un producto del organismo y que, el alma considerada matemáticamente, es el conjunto de las funciones del cerebro y de la médula de la columna vertebral, y considerada fisiológicamente, es el conjunto de las funciones de la sensibilidad encefálica. No puede comprobarse científicamente que realmente así sea, puesto que según los más notables fisiólogos, el cerebro es aún muy poco conocido. Tan es así, que el mismo Buchner, en la ya citada obra, dice, página 190, segunda edición. Hasta ahora solo se han examinado las partes mínimas y es por eso que la anatomía de las partes blandas del cerebro, es todavía un terreno desconocido. El examen de las partes más groseras, presenta una cantidad de formas exteriores, admirablemente entrelazadas, cuyo valor psicológico es aún un enigma. Es, pues, el caso de preguntarse cómo es posible hablar con tanta seguridad de las funciones cerebrales, si el mismo cerebro es aún en gran parte desconocido. Para que una locomotora pueda correr necesita del fuego y del agua, que en su organismo metálico desarrollan el vapor. Pero no puede deducirse de ello que el vapor es un producto de la locomotora. Sucede lo mismo con el organismo humano. Necesita del alma y del espíritu para poder actuar y vivir. Concediendo por un momento, que realmente las facultades que creemos ser producto del alma, lo sean únicamente del sistema nervioso, no podríamos llegar jamás a darnos cuenta de qué modo sucedería, que neutralizando o suprimiendo el funcionamiento nervioso, como en los casos de anestesia, las facultades que de él exclusivamente dependerían, en lugar de empequeñecerse o desaparecer, aumentaran en fuerza y sensibilidad. Sostener tal tesis, sería lo mismo que pretender que quitándole vapor, la locomotora aceleraría marcha y aumentaría su poder de tracción. Para comprender ciertas definiciones, entre otras la llamada transposición de los sentidos, para explicar el fenómeno de la lectura sin el concurso del nervio óptico, necesitaríamos verdaderamente de toda la exaltación cerebral que se asigna como causa de tales fenómenos. Para no admitir la existencia del alma, se cae en teorías muchísimo más irracionales e incomprensibles que la del alma misma. En verdad causa asombro el método de resolver las más trascendentales cuestiones empleado por algunos hombres de fama científica. La lógica que exigen de los que piensan diversamente, parece que no se la exigiesen ellos mismos. Dicen que el alma no existe, porque su existencia no se puede prácticamente demostrar, lo que, de paso sea dicho, no es exacto. Pero aún suponiendo que no se puede demostrar de una manera positiva, si por eso se creen con derecho a negar su existencia, con igual derecho podríamos decirles que tampoco pueden probar, ni práctica ni científicamente, que el alma no existe. Como lo dijimos al principiar este capítulo, tratándose del alma no hay que dejar del todo de lado el concurso de la razón. Guiados por la razón y la lógica es que podemos deducir consecuencias que son tan importantes como los hechos mismos en que las fundamos. Tan es así, que si bien la fisiología es la razón de la acción nerviosa, no nos explica de qué manera reciben los nervios la impulsión de la voluntad que los dirige, y menos aún puede explicar el primer acto evolutivo. De esto podemos fundadamente deducir que existe una fuerza independiente de la materia. Se ha dicho que aunque esa fuerza desconocida pueda admitirse, no se la podría considerar como principio existente por sí. Porque en definitiva, no sería más que una resultante de las funciones perfectas de todo el organismo. Para apoyar este aserto, se apeló a los experimentos de la vivisección. Y de los fenómenos en ella observados, se dedujo que el alma no existía, porque prácticamente se podía demostrar que era posible, por así decirlo, cortarla a pedazos. El argumento a primera vista parece decisivo, pero en realidad no resiste al más sencillo raciocinio. El alma no existiría, porque suprimiendo tal o cual órgano en el individuo, desaparecen las facultades que se le atribuyen. A semejante monstruosidad científica, porque realmente no se la puede clasificar de otro modo, no podemos dar otra contestación mejor que esta comparación. Se quitan una a una las cuerdas del instrumento de un violinista. Se concluye por hacer pedazos la caja armónica, para llegar a la conclusión de que el artista no existe. Esto, ni más ni menos, es lo que hacen los que de los fenómenos fisiológicos, sacan consecuencias como la negación del poder que llamamos alma. Le quitan los medios materiales de manifestarse y después declaran que no existe tal cosa. ¿Acaso no existe el pensamiento aunque no pueda darse a conocer con la palabra? Si un individuo se encuentra en una población cuyo idioma ignora completamente, siéndole imposible hacerse comprender, ¿podría por eso decirse con verdad que ese individuo no piensa? Es el caso de citar las palabras de Santo Tomás de Aquino. La razón o el pensamiento, la facultad de comprender lo universal, es incompatible con la materia. Se cree en la fuerza vital, en la electricidad, en la atracción, porque se palpan sus efectos, ¿por qué no creer entonces en esa fuerza que llamamos alma, cuyos efectos de otro carácter en nada se parecen a los de las nombradas fuerzas, porque mientras los de estas son puramente materiales, los de aquellas son inteligentes y revelan una causa inteligente? No basta decir que no se debe creer en lo que no se ve ni se conoce, porque tomando la cuestión bajo ese punto de vista, se podría hacer notar que ni la fuerza vital, ni la atracción, ni la electricidad se ven ni se conocen. Si oímos tocar una orquesta, aunque no veamos a los músicos, no dudamos de su presencia. Si la vela hinchada arrastra a la embarcación, no dudamos de que el viento actúa aunque no se le pueda ver. Indudablemente las razones que acabamos de invocar en apoyo de la existencia del alma, son de innegable valor. Pero, además de razones, hemos presentado hechos que, materialmente, vienen a confirmar que existe en el hombre un principio que no responde a las leyes orgánicas, principio que tampoco necesita del organismo para seguir funcionando. Ese principio, ese potencial, es motor oculto, es el espíritu o alma y como toda cosa que existe no puede ser abstracta en absoluto, necesita revelarse en algo y es por esto que no solo se le supone por las razones ya expuestas, sino que se revela más abiertamente en la acción y presencia de los fluidos magnéticos, que vienen a constituir lo que podría llamarse su cuerpo fluídico. Es a este que se deben atribuir muchas sensaciones y fenómenos que muy a menudo se producen en nosotros mismos sin casi darnos cuenta de ello. Tales son las simpatías y antipatías, los sentimientos, la sensación extraña que experimentamos cuando alguien nos mira y nos obliga a devolver la cabeza, advirtiéndonos que no estábamos solo como creíamos. Lo mismo puede decirse cuando se presenta inopinadamente a la memoria, el recuerdo de una persona que a mucho conocemos y que a poco andar nos encontramos con ella. La generalidad clasifica todo esto de casualidad, pero en realidad se trata de la ignorancia de las leyes a que tales hechos obedecen. Esos y otros fenómenos deben atribuirse a la atmósfera fluídica o vibraciones magnéticas, que irradian de cada persona y la rodean del mismo modo que la atmósfera rodea a la Tierra. Sus múltiples modificaciones, su más o menos pureza y densidad que, a la par del estado de salud dependen del adelanto a que ha llegado el espíritu mismo, son las que producen esas sensaciones inexplicables de simpatía o antipatía, de atracción o repulsión resultantes del choque fluídico, a la par que nos revelan lo que los órganos sensoriales aún no han percibido. Muchas expresiones vulgares, muchos dichos antiguos, muchas creencias o supersticiones análogas entre pueblos de diferentes climas o razas, no son más que la inconsciente o instintiva revelación de verdades que luego la ciencia llega a comprobar, como al presente con las fotografías o con la aplicación del magnetómetro. Los pintores antiguos y modernos que representaban a sus héroes o santos con un nimbo de luz que los envolvía o que, cual aureola luminosa, les rodeaba la cabeza, instintivamente reproducían sobre sus telas una verdadera realidad, un fenómeno que hoy día la ciencia pudo ya observar, constatar y empezar a estudiar. Hasta hace poco, la ciencia, como ya lo hicimos observar, negó rotundamente la existencia de los fluidos magnéticos, basándose sobre el método experimental, pero después, debido cabalmente al mismo método, tuvo que reconocer su existencia y su intervención en los fenómenos llamados de magnetismo y sonambulismo. Y sucederá también que, si no vencidos por la fuerza de la razón, vencidos por la fuerza de los hechos, los que siempre han negado la realidad del potencial intelectual o espiritual, tendrán que bajar la cabeza ante la evidencia de la realidad y reconocer su error. Decía Arago, que fuera de las matemáticas puras, quien pronunciara la palabra imposible, faltaría a la prudencia, y nosotros añadiremos, que la demostración de la existencia del alma no es materialmente imposible. Todos los grandes descubrimientos que la humanidad consiguió realizar fueron considerados imposibles. El alma está en evidencia y sin embargo aún se declara su existencia, problema de insoluble solución. A las palabras de Arago, pueden muy bien servir de corolario estas otras de Víctor Hugo. Un sabio que se ríe de lo posible, no está lejos de ser un idiota. Además de todas las razones teóricas que hemos venido exponiendo en apoyo de nuestra tesis, los fenómenos anestésicos que hemos relatado nos demuestran a la evidencia que más allá de ese fluido, que en cierta manera viene a ser su organismo, existe un principio, un ser, individual e inteligente, verdadero ser consciente en la humana naturaleza, que es lo que llamamos alma o espíritu. Hay pues que convenir que estábamos en lo cierto cuando decíamos que, valiéndonos de sus propias armas, fácil nos sería herir al materialismo, porque es la misma ciencia experimental la que nos facilita la demostración de la existencia del alma. Concluiremos, pues, repitiendo lo que en otro capítulo hemos dicho. Que la ciencia, en lugar de destruir todas las creencias, las reunirá en una sola, que nos dará una noción más elevada del hombre, del universo y de Dios.